Gracias por acompañarnos en este su espacio. Les saluda su amiga Emilia González. El tema de hoy es el poder energético de piedras y cristales. Cada uno de los cristales o piedras poseen ciertas características físicas muy particulares por el cual podemos identificarlas, pero más allá de esta apariencia física, las cualidades de ellas van más allá para poder percibir nuestro entorno de diferente manera. Las piedras forman parte de nuestro alrededor. Por el paso enorme de las civilizaciones, siempre se han utilizado y en cualquier lado que encontremos historia encontraremos información en cuanto al uso de protección por medio de estas. En la medicina antigua siempre eran recomendado el uso de piedras, amuletos o talismanes porque siempre se creyó que estas ayudaban a las personas a poder mejorar su salud o tener una protección de fuerzas que no podían ser vistas por el ojo humano, pero sí percibidas grandemente por el entorno espiritual del individuo. Debemos de estar conscientes que el uso actual de estas piedras continúa a nuestro alrededor. Por ejemplo, tal vez estemos usando un reloj que usa cuarzo, o también un aparato de diagnóstico como ejemplos ecosogramas o ultrasonidos que ocupan estos cristales, porque son circuitos de transmisión de energías. Los componentes de estos tienen cuarzo, porque estos cristales pueden causar la oscilación y vibración y dar paso a las ondas de energías con corrientes eléctricas que pasan por medio de ellas. A esto se le conoce como piezoelectricidad. Qué importante es saber que el uso de los cristales tiene funciones no solo para la ciencia, sino también para la metafísica, porque al ser conductores con vibraciones energéticas, pueden ayudarnos para varias funciones. Entonces, cuando escogemos algunas piedras o cristales para el uso personal, tenemos aplicaciones electromagnéticas a diferentes frecuencias en nuestro organismo, porque tienen la capacidad de transmitir energía, porque en el ejemplo del cuarzo, puede separar las cargas de energía positiva de la negativa. Pero si es aplicado a nosotros mismos, que somos seres vivientes con energía interna, puede producir un campo magnético que nos puede ayudar a regularizar las energías que no se encuentran en un balance vibracional correcto. Gracias a estas corrientes de alta frecuencia, pueden ayudar a las personas a sentirse mejor. Cada piedra o cristal tiene sus energías a diferentes niveles. Es por eso que mucha gente las utiliza en el balance de las chakras para ayudar al paso correspondiente de las señales que nuestro cuerpo puede captar. Nuestro oído no las identifica, pero nuestro sistema sí. Dentro de la familia de los cuarzos, que afortunadamente es uno de los minerales más comunes en nuestro planeta, hay una gran variedad de colores, por ejemplo. Morado, que es la ametista, rosa, el cuarzo rosa, la aventurina, que es de color verde, amarillos y tonos cafés, como la citrina, y hasta multicolores, entre otros más. En el caso de cada una de las piedras, va también un poder místico vibracional. Como por ejemplo, el color morado de la ametista es uno de los más usados para la meditación y el uso del tercer ojo, porque las personas se sienten más afines a poder abrir su mente para poder tener calma y tranquilidad. Por estas cualidades, muchas personas que sienten mucho estrés y tienen mucho trabajo pueden cargar en su bolsa o cerca de su área de trabajo un cristal de ametista. Muchas personas que sufren de dolores de cabeza traen consigo este tipo de cristales para ayudar a enfocar la energía a que pueda ser más viable a la tranquilidad. Ametista tiene muchas características parecidas al cuarzo, que es de color rosa, que también ayuda a balancear la cuestión emocional y dar paz interior. Es utilizado más en asuntos relacionados al amor y cuestiones sentimentales. También lo recomienda para las personas que son difíciles de perdonar, porque es más usado en la chakra correspondiente al área del corazón. Correspondiente al color y propiedades de los tonos amarillos, que es la citrina, es uno de los más usados para personas que quieren más poder y material financiero. Es recomendable utilizarlo con buena intención de pensamiento porque ayuda también en la cuestión de la creatividad. Citrina es muy usado en el área de la corona de las chakras y también utilizado en el ombligo como protección y dirección. Muchas personas en el ámbito financiero y de negocios que siempre están en constante crecimiento y aumento de creatividad es muy recomendable el mantener una de estas cerca de su bolsillo o en el área de trabajo. Esto es solamente una pequeñísima parte de información de la amplia gama que existe a nuestro alrededor. La intuición de uno es la más importante cada vez que escojamos alguna de estas. Es fascinante la información física, química y mística de ellas. Aprovechemos la belleza y propiedades de este planeta que nos comparte.